Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. Cuando querrá el Dios del cielo, la voz de los sin voz. Tortilla se vuelva. De norte a sur de nuestro país, de este a oeste de esta República Argentina. La Chispa, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Todos los miércoles de 20:30 a 22:30, escuchá La Chispa, que encienda los del pueblo. 89.3. La radio que marca la diferencia. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Para ganar nuestro pan. Este es mi sitio. Esta es mi gente. Somos obreros. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Comunitaria Cuyón, acá en el 89.3 de su dial. Este es un nuevo programa de La Chispa, que encienda la voz de los laburantes. Quien les habla, Emilio Enrique Sánchez, en la conducción y en operación, Esteban Adrián, Esteban Garay Cultrera. Iba a decir otro nombre, pero bueno. Bueno, nuevamente nos falta nuestro coequiper en la conducción, el amigo Daniel Logotetti. Lo que pasa es que, como ya es un veterano, le tocan los miércoles la fisioterapia y lo dejan de cama. Así que bueno, no sé si es una fisioterapeuta la que lo deja de cama o es un masculino que le da una buena paliza. Así que bueno, por hoy tampoco lo contamos con él. Esperemos el miércoles que viene tener sus sabias reflexiones y toda la historia, que bagaje histórico de luchas del movimiento obrero que él carga en su persona. Bueno, acá estamos. Nos disculpamos por el programa del miércoles pasado que no pudimos realizar por un inconveniente técnico. De movilidad principalmente. Así que bueno, acá estamos, como tratamos de estar todos los miércoles, y dando la opinión de la clase trabajadora de este lado del pueblo, de este lado de la clase trabajadora, en esto que se llama La Chispa, que encienda la voz de los laburantes, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Si te querés comunicar con nosotros, te recordamos que estamos en Radio Comunitaria Cuyón, en el 89.3 de tu dial. Estamos acá en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras redes sociales son las de la radio. Nos podés escribir o contactar a través de Facebook, Radio Comunitaria Cuyón, así como suena, en X o Twitter e Instagram con el arroba Cuyum Radio. Y si te querés comunicar telefónicamente con nosotros, puedes hacerlo al 261-216-1570. Repito, teléfono 261-216-1570. Bueno, la verdad que hoy 7 de mayo, el día de San Cayetano, el día de mi querido y recordado amiguito William Brull, al cual ya saludamos por las redes. También hoy es el día del taxista, así que un saludo a mi amigo y viejo compañero de tareas en el Banco de Previsión Social, hoy tachero, jubilado y tachero, Juanito Frigerio. Y a todos los tacheros y a todos los laburantes que hoy festejan también su día, ¿no? Bueno, la verdad que el miércoles pasado teníamos previsto hacer un par de entrevistas que lamentablemente no se pudieron hacer. La principal era a los compañeros y amigos conocidos que de la acerera Sindar en Villa Constitución, que estaban entrando después de varias presiones con asambleas de base, habían podido arrancarle a la burocracia sindical, a la burocracia de la UBON de Villa Constitución, un paro para terminar con 9 meses de congelamiento salarial, principalmente para el ramo 21, que es siderurgia, por supuesto, que es la que le que tenía frenado el tema de paritario, con acuerdos parciales que hacía la empresa, sin ser negociación paritaria, con algunas concesiones, bonos en negro, cosas por el estilo, sin actualizar realmente salario. Así estuvieron 9 meses, prácticamente con el salario congelado, los obreros metalúrgicos de Asindar. Por lo que pudimos conocer, hubo un acuerdo paritario, hubo una imposición del Ministerio de Trabajo de la Nación, de conciliación obligatoria, y obliga a las direcciones burocráticas a levantar las medidas de fuerza. Los trabajadores, por supuesto, siguen masticando su bronca y esperando las nuevas medidas a tomar. Esto no está diciendo, como está pasando también con los choferes de colectivo, que donde hay organización de base se presiona a las direcciones gremiales para que definan o apuren el trámite de las negociaciones paritarias. Recordemos que es muy difícil los fines de mes cerrar discusiones paritarias. Eso lo está demostrando la práctica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, se especula todos los meses, en las últimas semanas de cada mes, se especula mucho a nivel nacional con el tema de los porcentajes de inflación. Fíjense que esta última semana del mes de abril se anunció una disminución de casi el 4% en las naftas. 4% que en el número general no mueve mucho la aguja del medidor del tanque de nafta, pero que sirve justamente con esta, que es una medida especulatoria, ¿no? Porque suma un negativo para el promedio. O sea que eso ayuda a bajar la inflación. Por supuesto, sobre artículos de primera necesidad que aumentan mes a mes, como puede ser la harina para hacer el pan, para hacer un montón de cosas, ¿no? Fideos y un montón de cosas, la grasa. Todo eso no se contempla o se pondera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la grasa, que en los últimos meses ha aumentado casi un 20%, se pondera porque no aplica en su totalidad a la terminación de un producto, por ejemplo, el pan, que lleva grasa, u otros consumos que puedan contener grasa. Entonces, como no es total, lo hacen ponderados, toman un mínimo porcentaje de eso. Bueno, pero sin embargo, eso hace al precio que después las panificadoras tienen que volcarle a sus productos para no absorberlo personalmente, o sea, en forma directa. Eso hace que encarezca el pan. El otro día leía, mejor dicho, veía una entrevista que se le hacía a un panadero y decía que cómo había bajado el consumo, e incluso había bajado el consumo del pan casi en un 50%. Fíjense, una cosa es que bajen las masitas, las tortitas, las facturas, que bueno, que son gustos que uno se puede dar para un consumo tipo desayuno, media tarde o agasajo, lo que sea. Y otra cosa es el consumo del pan, donde hay familia que por ahí es lo único sólido y consistente que puede acompañar una taza de té, un yerbiao o un mate para engañar al estómago. Nos estamos refiriendo a desayunos o media tarde de niños, de viejos, ancianos, de jubilados, ¿no? La caída de venta del pan, estamos hablando de Gran Buenos Aires, es de más del 50%. O sea que lo más barato que habría para poder consumir y sentir cierta saciedad del hambre, se está dejando de consumir. Esto está mostrando los niveles y la depresión a las cuales este plan de gobierno nos ha arrastrado, nos ha empujado, nos está hundiendo, ¿no? Con el afán, ya lo hemos dicho en otras presentaciones de programa, en otras editoriales, si se quiere llamar así, con el afán de dibujar un balance para un déficit cero o un superávit mentiroso, con la intención justamente de hacer lo que se está haciendo, lo que estos son los logros de este gobierno, ¿no? Mantener una imagen de buena administración técnica contable, de no generar déficit justamente para frenar la inflación. ¿Y qué está pasando? La inflación no se detiene. Con salarios muy depreciados, con jubilaciones de miseria, con sueldos de miseria. También se fijó la semana que pasó el salario mínimo vital y móvil, que justamente no se levanta más allá de los 300.000 pesos, justamente porque de esa manera también se tiene controlada el haber jubilatorio mínimo. Y las empresas que tienen personal en negro, no asalariado, no fuera de convenio, pagan esa miseria. Entonces, es una manera también de decir, bueno, es lo que se ha fijado, echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a los sindicalistas, es lo que yo te voy a pagar, que es el salario mínimo vital y móvil, que es una mentira, porque de vital no tiene nada, porque apenas alcanzaría para cubrir un 80% lo que sería la canasta de indigencia, estamos hablando de 300.000 pesos, en realidad 296.000 y pico. No cubriría ni el 80% de la canasta de indigencia pautada por el mismo INDEC, o sea, un organismo de medición nacional, lo mismo que la jubilación, ¿no? No alcanza a cubrir el 80% de la canasta de indigencia, o sea que el ajuste es posible mantenerlo y sostenerlo, hambreando al pueblo trabajador, hambreando a los desocupados, hambreando a los jubilados y teniendo por debajo de la línea de la pobreza a un buen porcentaje, estamos hablando arriba del 40% de los trabajadores asalariados en relación de dependencia, con salarios que no superan los 700 u 800 mil pesos, por debajo de la línea de indigencia, de la línea de la pobreza, ¿no? Entonces tenemos obreros, trabajadores en regla, en convenio, en algunos casos con convenio, con salarios por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Ahí podemos incluir a los trabajadores de la vitivinicultura aquí en Mendoza, ¿no? Podemos incluir a los trabajadores de la construcción a nivel nacional, ¿no? Podemos, hay un universo importante de trabajadores que justamente los fundamentalmente muchos de los trabajadores estatales, ya sean provinciales o nacionales, también están por debajo. Estamos hablando de los sueldos iniciales o con una antigüedad mínima de 5 años, que no superan el 1.100.000 o el 1.200.000 que está fijada la, por el INDEC, la línea de la pobreza. Entonces, hay un universo importante de trabajadores con sueldo de pobreza. Hay un universo importante de desocupados, pensionados y jubilados por debajo de la línea de la indigencia. Y este señor nos quiere hacer creer que sacó de la pobreza a 10 millones de argentinos. Bueno, no sé, serán los que están en el extranjero cobrando en dólares, cobrando en euros. Se referirá a esa cantidad de argentinos que andan vagando por el mundo y tratando de sobrevivir en otros países. Bueno, nosotros hoy vamos a tratar de este tema, ¿no? Que de alguna manera está surgiendo y se está dando el conflicto de los trabajadores de metalúrgicos, sobre todo esta gran empresa emblemática como es Acindar, que arrancó desde abajo, desde las asambleas de bases por sector, presionó a la burocracia de la UON de Villa Constitución, o histórica línea Lista Marrón, Piccinini, o que todo eso ha quedado en la historia, ¿no? Hoy están cómplices con las patronales, como todas las dirigencias, como casi todas las dirigencias sindicales, ¿no? Les arrancó bajo presión de asambleas por sector, incluso en contra de las directivas del gremio y de las comisiones internas, que también responden a esa dirección gremial, se les pudo arrancar una medida de fuerza que estuvo a punto de cumplirse, o mejor dicho, empezó a cumplirse a partir de este lunes, y que por imposición del Ministerio de Trabajo de la Nación y la conciliación obligatoria que aceptó inmediatamente el sindicato, tuvieron que levantar. Lo mismo con los trabajadores del volante en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, ¿no? También hubo una movida de trabajadores que la semana pasada, ante el no cierre de las negociaciones paritarias que vienen estirándose, recordemos que cuando se convocó para el 30 de abril el paro nacional de la CGT, que fue para mediados de abril, la UTA no pudo adherir a la medida, no pudo o no quiso medir, adherir a la medida de la CGT, porque estaba en conciliación obligatoria debido a que no había llegado a acuerdo paritario, ¿no? Y ante un amague y algunas medidas de fuerza que se habían aplicado en algunas líneas de colectivo, se les aplicó la conciliación obligatoria, y por lo cual levantaron todas las medidas. Así han estado con esta herramienta que utilizan las patronales y el Estado, la conciliación obligatoria, porque obliga a paralizar cualquier reclamo y paraliza hasta las discusiones. De 15 en 15 va saltando, eso lo sabemos muy bien acá con la experiencia histórica de todos los años para febrero o marzo de las conciliaciones y por las negociaciones paritarias del sector vitivinícola. Bueno, hasta que llegó el hartazgo de los choferes y se empezaron a autoconvocar. Un buen número se autoconvocó en las puertas donde funciona el sindicato en la UTA, la Unión Tranviaria y Automotor, para exigirles medidas de fuerza. Y bueno, fue así que se declaró este paro, que en el día de ayer fue bastante notorio, bastante importante y con mucha movilización de los trabajadores choferes, que bueno, que eso también lo vamos a charlar enseguida con los protagonistas directos. Bueno, el mensaje es como todo, ¿no? Y nos colgamos del internauta y le damos un saludo a Pablo Ochoa, que está como loca con esto. Ahí vi que había publicado hasta un video en su Facebook sobre el tema. Es buena hora, porque también es bueno que escuchemos las campanas de los que se han dedicado a estudiar y a seguir la historia, la trayectoria de estos hacedores de esta gran saga, de este gran cómic y tan emblemático para la literatura criolla, y bueno, y qué es su opinión con respecto a lo que está pasando ahora con este, que en realidad, así como fue un fenómeno en su momento el cómic, y la renovación o la reedición de este cómic también lo está haciendo un fenómeno, está provocando un fenómeno esta serie que está haciendo la plataforma Netflix. Bueno, ¿y de qué me cuelgo de esto? De esto de que es una verdad que la venimos sosteniendo los revolucionarios, los combativos, los comunistas, los socialistas, los anarquistas, de que nadie se salva solo, que la salida es colectiva. Y bueno, y esas son las experiencias que estamos tratando de desarrollar, y de eso también va a tratar un poco lo que resta de este programa, y vamos a hacer un raconto de algunas actividades que se hicieron para el primero de mayo acá en la provincia. Bueno, con esto estamos ya presentado el programa, vamos a un corte, vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más de La Chispa que enciende la voz de los laburantes. Escuela, la ignorancia de una vida sin dejar, el desierto de una calle sin rayuela, nuestro cielo siempre estuvo más allá. Ya no hay vida, si la letra ya no tiene inspiración, si aunque aumentes el volumen ya no hay fuerza, son los tiempos que están hechos de emoción. Porque estás en la nada, cierra tus sentidos y verás una larga mirada, algo adentro tuyo va. Thank you.

acabar con la ignorancia del pueblo, era la posición y este gobierno no lo comprendió. Hay que matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Sí, sí, sí, no, ¿para qué me quedo acá? Sí, a mi tío puedo alimentar. Tengo la esperanza que en la ciudad no voy a cruzar. Y lo voy a matar. Matar al presidente. Hay que matarlos a todos. Con más de la chispa que enciende la voz de los trabajadores. Y bueno, y como la semana pasada nos quedó el 1 de mayo, Día Internacional de la Lucha de la Clase Trabajadora a nivel mundial, vamos a dedicar a este último bloquecito a escuchar algunos testimonios que tomó Radio Comunitaria Cuyón en una conmemoración que se hizo el 1 de mayo acá en Mendoza, tratando de tener una expresión distinta, independiente. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como siempre, había una convocatoria por parte de algunos gremios de la CGT y de la CTA, pero como un poco la actividad de ellos es interpelar solamente al poder burgués a través de... es más, ni interpelan al poder burgués, hacen un reclamo político a la oposición de la que ellos están enfrentados, al gobierno del cual ellos son supuestamente oposición. Habían invitado a una expresión y un acto ahí enfrente de la legislatura provincial, como todos los años, ¿no? Por supuesto con sus equipos, a volumen a full, cosa que se pueda escuchar lo de ellos, y queriendo como que se pueda escuchar lo poco que dicen en el recinto, para lo que les importa a los legisladores o al gobernador, que va a caretear como todos los años a plantear un plan de gobierno que después cumple a media o directamente no cumple, porque bueno, así es la política burguesa, ¿no? Sanata tras sanata, como la oposición, que también es sanata, porque hacemos discursos altisonantes para el 1 de mayo y después terminamos aceptando todas las imposiciones del patrón gobierno, en el caso de la CTA estoy hablando, confirmando salarios a la baja, firmando acuerdos paritarios técnicos también que complican la relación laboral de los trabajadores del Estado, ya sea de la administración pública, sanidad o de educación, y por otro lado las burocracias sindicales que se nuclean en la CGT local, que no existe, existe para esto, para los actos. Aparecen de vez en cuando en un comunicado apoyando al Partido Justicialista, por ejemplo, pero no lo vemos actuar en ningún conflicto para recuperar el nivel salarial necesario de los trabajadores privados. No lo vemos, también terminan aceptando las políticas del gobierno provincial y el gobierno nacional, firmando convenios paritarios con salarios a la baja, con condiciones de cada vez más precarización laboral. Bueno, un poco también lo charlábamos recién con el compañero amigo chofer de línea de colectivo en Buenos Aires, el Diego el Irlandés, ¿no? Acá en Mendoza no es distinto. Y bueno, eso por un lado, viene la convocatoria, está la convocatoria que se hizo desde las distintas organizaciones que también participamos, y en lo que es la asamblea por necesidad y urgencia. Y también, bueno, hubo un acto aparte que hizo la gente del Partido Obrero con la con el Polo Obrero, y bueno, que fue lo que fue lo característico de la jornada, ¿no? Tres expresiones más las que hubo por ahí en cada lugar, y que de alguna manera se intentaba conmemorar, recordar a los mártires de nuestra lucha por una vida digna, por un mundo mejor, ¿no? Bueno, yo les voy a compartir uno de los audios que hizo nuestra compañera Celia Segal en ese día, y después vamos a compartir un material que nos ha provisto nuestro amigo Eduardo del Jume, ¿no? Un videito, no lo vamos a escuchar todo, pero vamos a escuchar las principales exposiciones, que también hacen a un trabajo independiente como radio comunitaria, que es la, como dice Eduardo Jiménez, creo que es del Jume, y bueno, y en reconocimiento a la voluntariosa tarea que hace nuestra compañera acá en Radio Comunitaria Cuyón, Celia Segar, que estuvo también ahí levantando testimonio para este primero de mayo. Vamos con uno. Hola, mi nombre es Perdón, ahí vamos. Hola, mi nombre es Patricio Marín, empleado de la Municipalidad de Maipú, perteneciente al Movimiento de Trabajadores Municipales. Muy feliz día del trabajador, primero de mayo. Y bueno, nos sumamos una vez más a la asamblea por necesidad y urgencia, apoyar, sobre todo porque la problemática de los empleados municipales, en nuestro caso, la Municipalidad de Maipú, se está agravando cada día más. La persecución política aplicada sobre los compañeros militantes está cada vez más grave. Han penalizado a nuestro querido compañero Martín Iglesias, ha sido penalizado por una denuncia partida desde la Municipalidad con justamente entregar 8 cajas de leche y firmar por un año todos los meses en la comisaría, en la fiscalía del departamento de Maipú, justamente por pedir un sueldo digno. Es indignante que por pedir un sueldo digno para tener mejores alimentos lo penalicen con 8 cajas de leche. Con alimentos justamente los penalizan. Eso ya es morbosidad, persecución política. Entonces estamos cada vez más firmes y convencidos que el señor Matías Estebanato está haciendo mal su trabajo, y nosotros como jefes y votantes del municipio de Maipú exigimos respuestas dignas, un salario digno como siempre. Bueno, clarísimo, ¿no? esta actitud que ha tenido el municipio de Maipú, supuestamente un dirigente político que tiene que ver con el Partido Justicialista, y bueno, supuestamente estos tienen un vínculo más cercano y más estrecho a la clase trabajadora. Sin embargo, fíjense, castigan por la contravención de haber hecho un reclamo, de haber colgado una bandera en el frente de del municipio. Lo castigan al trabajador que está haciendo un reclamo por una mejora salarial a pagar una multa en cajas de leche. Fíjense, como si las cajas de leche fueran gratis o fueran muy accesibles para un trabajador que no tiene un sueldo que no supera los 250 mil pesos mensuales. Ojo, fíjense a lo que nos están exponiendo ciertos dirigentes. Bueno, ahora vamos a escuchar el trabajo, como les decía, del amigo Eduardo. No vamos a escuchar todo, vamos a escuchar un par de ¿cómo se llama? De se me ha perdido el video. Un par de testimonios, porque considero que él ha hecho un trabajo importante, un trabajo de comunicación, muy voluntarioso, por ahí muy en solitario, y muy respetuoso él siempre de las opiniones tal cual se vierten, y también muy respetuoso y muy compañero y amigo de las radios comunitarias. Como él dice, sin radio comunitaria no hay democracia. Y ahí vamos con algunos de los testimonios. Así empieza, ¿eh? Vividos en sus lugares de trabajo, acá en las bodegas. Las trabajadoras, los trabajadores, las jubiladas y los jubilados. Quiero referirme con especial énfasis al tema de los trabajadores y trabajadoras de la salud de Mendoza, con salarios de hambre. Habla Raquel Blas. Entonces, sindicatos, lamentablemente, en la provincia que firman todos los acuerdos paritarios en baja. Entonces, bueno, convocarnos a construir y a reconstruir desde abajo, con las asambleas, con la autoconvocatoria, si fuera necesario, a reconstruir esa necesaria lucha independiente que tenemos que dar, no solamente para recuperar y conquistar nuevos derechos, sino para plantearnos con seriedad la necesaria construcción de un gobierno de los trabajadores. Bueno, buen día, yo soy Enrique Sánchez. Soy militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y también comunicador popular en Radio Comunitaria Cuyum. Hacemos el programa La Chispa, que enciende la voz de los laburantes, y por eso estamos acá en esta convocatoria de los sectores combativos y con propuesta alternativa independiente, en recordando y conmemorando esta fecha tan importante para la clase trabajadora. Nosotros decimos nada que festejar. Un pueblo oprimido, super explotado, exprimido en sus lugares de trabajo, acá en las bodegas, en los comercios, en las instituciones del Estado, con sueldos de miseria, hoy no podemos festejar. Solamente recordar a nuestros mártires, hombres y mujeres que cayeron y lucharon por una vida digna, por un mundo mejor. Nosotros la propuesta que transmitimos es la organización independiente de los trabajadores, organizarnos para luchar y luchar para vencer. Feliz Día del Trabajador para todos los compañeros y compañeras que escuchan al JUME. Un abrazo. Soy Nora Alejandra Fernández y pertenezco a JUBEN, Jubilados y Pensionados de Mendoza, una asociación con personería jurídica que viene desde el 2017 luchando por los derechos de las personas mayores. Estamos hoy reunidos en la conmemoración del 1 de mayo, que no es una fiesta, es un día de memoria, es un día de luto por los compañeros caídos en la lucha por nuestros derechos que hoy estamos perdiendo, producto del gobierno fascista de Milei y Cornejo, que nos están sometiendo a los jubilados a salarios de hambre, a jubilaciones de hambre y apropiándose del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por lo tanto, pedimos y exigimos a nuestros legisladores y a nuestros jueces que hagan valer la Constitución y se cumpla la división de poderes. Y nuestros legisladores no se vendan ante los pedidos del pueblo que está en la calle siendo castigado, reprimido, como si no estuviéramos en democracia. Así es que vamos a la lucha en unidad de todos los sectores. Empezamos. Este primero de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, nos encuentra atravesando momentos críticos y muy duros. La crisis histórica del capitalismo decadente muestra su rostro más brutal en el genocidio palestino y los bombardeos en Medio Oriente. Mientras las potencias imperialistas profundizan una guerra comercial y se arman para una escalada guerrerita, los cipayos argentinos nos endeudan por generaciones. Pero nosotros estamos aquí, sumando nuestra acción en Mendoza a los cientos de miles que en todo el mundo salen a las calles levantando bien alto la bandera del internacionalismo obrero para expresar todo nuestro apoyo a la resistencia del pueblo palestino y las luchas de los trabajadores en el mundo. Nuestra provincia se ubicó en el podio de la pérdida de empleo privado y en las rescisiones, despidos de los contratados en el empleo público. Cornejo cuenta con la legislatura en pleno, todos los intendentes y el poder judicial, con lo que avanzó en reformas laborales precarizantes y en el endurecimiento de políticas de criminalización de la protesta para disciplinar la resistencia al plan de avance de la mega minería extractiva de la motosierra en salud y educación para consolidar el hundimiento del salario. Pero nosotros estamos aquí y seguiremos estando. La precarización laboral se enseñorea sobre los más jóvenes. Los empleos que consiguen carecen de derechos laborales con jornadas extenuantes que superan las 8 horas que nuestra clase obrera, nuestros mártires de Chicago, conquistaron. Sin vacaciones pagas, aguinaldo ni licencias por enfermedad o cuidado de familiares enfermos. Es abismal la pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y jubilaciones. Es una verdadera odisea llegar a fin de mes, pero aún así nuestros jubilados están en la calle y desafían cada semana la represión. Vergüenza dan nuestros dirigentes sindicales que han mirado para el costado y continúan en ese letargo, incapaces de defender nuestros derechos laborales arrancados y logrados con gigantescas luchas. Cómplices del avance de las patronales sobre nuestras vidas, se incrementa la pobreza y la indigencia que constituyen el saldo de las devaluaciones, la inflación acumulada y maquillada, los tarifazos y demás políticas públicas antipopulares. Una vez más, pretenden que seamos pulgón de cola de algún proyecto electoral, pero estamos aquí porque sabemos que el camino es la lucha. Denunciamos la corresponsabilidad de los gobernantes y del FMI con sus planes de ajuste en la crisis argentina. El nuevo acuerdo para el FMI, apoyado por los cipayos del Congreso, no solo les deja el manejo de la economía, sino que como colonia, la directora Cristalina Georgieva se permite llamar a votar por los candidatos de Milei en las elecciones de octubre. Aunque hayan intentado aclarar después, oscureciendo aún más, fue el ejemplo burdo de cómo se profundiza el sometimiento imperialista a su designio. Nuestras venas abiertas se van por el río Paraná. La delegación de facultades otorgadas por el Congreso al sátrapa que ocupa el sillón de la calle Balcarce 50 Mendoza, el decreto 7023, la ley bases, el rigging, que los gobernadores e intendentes avalan, profundizan la rapiña de nuestros bienes comunes. Saqueo, depredación, contaminación, desplazamiento, desalojo de las comunidades originarias, de los territorios. Reformas laborales y de nuestro sistema jubilatorio. Es urgente y necesario organizarnos, ejerciendo nuestras formas democráticas históricas, nuestros propios métodos de lucha. Prioritaria la coordinación de las luchas en defensa de nuestros derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a nuestros derechos laborales, jubilatorios, culturales, ambientales, de las personas con discapacidad, al colectivo LGTBIQ+, a la educación, a la salud, a la ciencia, a las universidades nacionales. Nuestra clase es una y no tiene fronteras de ningún tipo. Somos la continuidad histórica de una experiencia riquísima, de enorme variedad de formas de organización, desde asambleas y movimientos, gremios, sindicatos y federaciones, hasta partidos e internacionales. Tampoco nos faltó creatividad en el despliegue de las formas de lucha, desde movilizaciones y campañas, hasta huelgas e insurrecciones. Organizamos coordinadoras y cordones industriales, resistencias clandestinas, sabotajes y hasta huelgas en dictaduras. Hicimos piquetes, puebladas y revoluciones. Miles de veces nos derrotaron y tantas más nos hemos levantado. Y aquí estamos, por eso nos temen. Frente a la criminalización y judicialización de la protesta, exigimos el desprocesamiento de todas y todos los luchadores populares de Mendoza, Argentina y del mundo. En Chubut, los 6 compañeros condenados. En Córdoba, los compañeros de Punilla y Parabachanca. En Cava, de Vanina Bias y de Alejandro Bodar por denunciar al sionismo genocida de Israel contra el pueblo palestino. En Mendoza, los compañeros Mauricio Cornejo y Federico Soria por defender el agua, la cordillera, el proyecto de área natural protegida Uspallata Polvareda. No a la mina San Jorge. Así como exigimos la nulidad de la condena contra Martín Iglesias y los compañeros trabajadores municipales de Maipú e integrantes del MTM, perseguidos por el intendente Estebanato por reclamar urgente recomposición salarial. Estebanato, López, Jaque, todos los intendentes son socios de Milei y Cornejo en la destrucción del salario de las y los trabajadores, en la represión y la persecución a los que luchan. Pero no nos han disciplinado. Y la mejor muestra de ello es que Uspallata sigue de pie y resistiendo. Y aquí están los compañeros municipales del MTM convocando a organizarse y pelear. Aplausos, compañeros. Aplausos. Nos vemos en el espejo de la lucha de nuestros jubilados, de los compañeros aceiteros, del neumático, de los municipales del MTM, de los compañeros de la salud en Mendoza. Para que las luchas en curso triunfen, necesitamos un plan de acción colectivo. Impulsemos asambleas en cada lugar de trabajo y de estudio. Preparemos un congreso de delegados con mandato de base que desafíe la paz social de la burocracia con la motosierra. Por una huelga general que expulse al FMI, derrote el plan de las patronales encarnado en Milei, los gobernadores y los intendentes. ¡Viva! ¡Viva la lucha de la clase obrera internacional! ¡Viva Palestina y su resistencia libre del rival Mar vencerá! Frente a esta decadencia y entrega, las y los trabajadores, junto a nuestro pueblo, continuamos construyendo nuestra resistencia popular. No nos resignamos, estamos de pie, trabajadores, a la lucha. Bueno, eso fue parte, digamos, de las expresiones que se volcaron ahí en este acto que hicimos un sector importante, en, no digo en número, pero sí en representación de distintos grupos que estábamos ahí este primero de mayo. Lo destacable es la convocatoria a la lucha, principalmente al trabajo unitario y colectivo. Aquí no nos salvamos solo, parafraseando a este boom del Eternauta, y todos coincidimos en que hay una decadencia a nivel internacional que lleva justamente a estas agresiones a los pueblos como el de Palestina, y en otros lugares que hoy están volviendo a figurar, ¿no? Los bombardeos de Estados Unidos, de la flota yanqui en Yemen, bueno, las agresiones a Pakistán por parte de la India, sobre pretexto de maniobras o posibles atentados terroristas que hoy son posibles, pero que no existen. La precarización laboral a que nos han condenado a todos los trabajadores por la crisis terminal que está sufriendo el sistema capitalista, que está demostrando que no es la herramienta necesaria para darle felicidad a los pueblos del mundo entero. Al contrario, más precarización, más ajuste aquí y allá, hasta en las grandes potencias, hasta en la cómoda Europa, están sufriendo las consecuencias del fracaso del sistema capitalista, que justamente por estar en el poder tiene por ahí algunos manotazos, y lamentablemente uno de los más a los que más recurre, ¿no?, para disfrazar o para tapar esa crisis terminal del capitalismo son las guerras. Son las guerras porque todo el mundo piensa en la, ¿cómo se llama?, en las agresiones, en los enfrentamientos, en la destrucción de fuerzas productivas, que, ojo, la destrucción de fuerzas productivas empiezan por el ser humano. Después pasan por los medios de producción y después pasan por las ciudades enteras, que es lo que están haciendo en la devastación y el genocidio que se está llevando a cabo en Gaza, por ejemplo. Esa es la salida que da el capitalismo a sus crisis. Nosotros proponemos otra cosa. Pensamos y denunciamos y creemos que, como aquellos luchadores que ya desde 1880 para acá vienen dando su vida por un mundo mejor, que la única salida acá es terminar con el sistema capitalista, la única salida es con la organización del pueblo y el gobierno del pueblo en el poder, y la otra, y la continuidad de eso es la organización sin clases, la organización y el común para todos los hombres y mujeres en este territorio. Bueno, con esto estamos terminando este programa de La Chispa y nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Chao, hasta el miércoles. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines.